sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que estéis disfrutando a vuestra manera de estos tiempos de verano en los que cada uno se lo monta como puede. En lo que a mí respecta, en lo que a Mr. Virus se trata, pues también lo vamos gestionando de la manera que buenamente podemos, disfrutando, divirtiéndonos y sobre todo siendo felices, que es de lo que se trata, haga frío o haga calor. Siempre intentamos tener ese respiro a la fresca o con la calorina de música, aires frescos, sonoros, que nos hacen situarnos en el sitio correspondiente. La pasada semana estuvimos en ese festival llamado Mad Cool, paseando de escenario a escenario, intentando buscar lo más entre lo surtido del tema, lo más interesante que ver, y lo había. Y allí pues me encontré, o alguien se encontró conmigo, un viejo amigo, y me dijo: hombre, ¿qué pasa, Raúl? ¿Cómo va la cosa? Digo, pues por ahí vamos, de festival en festival. Dice, no, sí, ya te veo. Y bueno, pues entonces, ¿por qué me preguntas? Dice, porque te veo, pero es que no te escucho. Digo, ¿y por qué me dices eso? Dice, hombre, porque llevas una semana sin hacer el programa de radio. Digo, si es que he estado fuera, cada dos por tres. Dice, ya. Digo, pero ¿a que sí que me lees? Le dije, porque no me ves, pero sí que me lees, porque voy escribiendo algunos artículos para TNT Radio Rock, ¿no? Y ahí voy contando las crónicas de cositas que van sucediendo. Dice, sí, hombre, sí. Si leer, te puedo leer. Dice, pero es que a mí lo que me gusta es escuchar la música que pones mientras cuentas qué es lo que pasó en el festival. No es lo mismo leer que escuchar realmente, hombre, pero el complemento de ambas cosas siempre está bien. Y tiene razón, no todo el mundo le vale leer qué es lo que ha pasado en un lugar y o escucharlo directamente mientras te lo están contando. También tenemos un canal ahí en YouTube, el canal de Mr. Virus, donde las cosas que van sucediendo se van grabando y se van volcando para que la gente pueda disfrutar de los contenidos de cada uno de los grupos que se van viendo, o por lo menos parte de ellos. Y por eso este mes de julio se lo vamos a dedicar a los festivales de verano, a esos eventos que vamos o que llevamos viendo desde hace algunas semanas y que nos han impresionado por unas cuestiones o por otras circunstancias. Vamos a intentar en esta ocasión, con este programa especial hoy dedicándoselo a Roadburg, que fue un festival que tuvo lugar los días 20, 21, 22 y 23 de abril. En Tilburg, en Holanda, pues a lo más surtido, lo más granado, lo más interesante que vimos y destacamos. Y en este festival, desde luego, hubieron muchas cosas. Esto, con lo que iniciamos, es también con lo que abrimos el día que llegamos a Tilburg, ese primer día, ese jueves día 20, y descubrimos o vimos a Burz, a esa banda sueca regenerada, volviendo de nuevo después de haber estado un tiempo ausentes de los escenarios, pues volviendo a la actualidad. Música. And I see you in the corner, distressed. Somehow I'm not impressed. Ya sabéis que Tilburgo cada año se convierte en el epicentro de quien gusta descubrir nuevos valores musicales auspiciados por el metal experimental y otras tendencias ciertamente oscuras. Eso es lo que trae consigo Rotdoor Festival, cada edición dentro de su programa, que hace que mientras te metes en los entresijos vayas descubriendo esas historias ambientales que debes luego explorar. A posteriori, para no venirte únicamente con la sensación de haber ido a un festival a pasártelo bien, simplemente, sino además volver hacia casa una vez que ha terminado todo con lecciones aprendidas y un buen montón de descubrimientos en la maleta. Y esto de Bors, que es algo así como, bueno, algo así, es explosión, sería lo que vendría a significar, es una banda que ha estado, quitando momentos puntuales, en los últimos tiempos ha estado totalmente ausente de la actividad y los estuvimos viendo en el Main Stage, en el escenario más amplio de la zona del 013, ese lugar donde es el núcleo principal, el corazón de lo que pasa por las distintas salas, el circuito que se crea allí en Rotdoor cada año para ir de una parte a otra, y es verdad que en demasiadas ocasiones solapándose los conciertos, y bueno, pues tienes que hacer siempre encajes de bolillos, pero bueno, ya no es problema, estamos acostumbrados. Ya no es que exista la omnipresencia, sino la buena gestión de cada uno para ir de un sitio a otro. Y como decía, pues parece que ellos hubieran estado durante años ahí parados, como si estuvieran esperando que las nuevas generaciones volvieran a hacer que su obra resucitara, sus canciones, teniendo esa lenta maceración que le sacara del letargo y así poder disfrutarlo por viejos seguidores y bueno, pues aquellos que conocían esa fase experimental en los primeros años de la década de los 90 y también los nuevos adeptos que lo descubrieron en la última década y que llevaban preguntándose qué es lo que pasaría con Bors en un futuro. Bueno, pues el director y las personas que están alrededor del mismo de Walter, quien gestionan todo lo que pasa en el festival, pues sacó la varita mágica y hicieron que se juntaran para repasar en este concierto sus variados álbumes con una exhibición de ferocidad y ritmos pesados que marcaban sus distintas épocas. Piezas de metal con vértices de alto riesgo sonoro, como habéis podido escuchar en esta canción llamada I Hold Vertigo. Y después de ello, estuve viendo una banda que descubrí y que me dejó muy impresionado, que proceden de la bahía de San Francisco, llamado Body Void, y que quiero que conozcáis. Body Void actúan por primera vez e hicieron un potente y estruendoso Dune, con temas largos, densos, que hacían que tu cuerpo se moviera como si se tratara del péndulo colgante de un reloj de pared. We'll be right back. música que te lleva camino de la abducción. Sin duda fue de resaltar la brutalidad verbal y vocal de su cantante mastodóntica, Willow Bryan, quien haciendo las veces de guitarrista también dejaba constancia de su liderazgo, dando pie a su voraz crítica política y anticapitalista que muestra en sus letras. Yo es la primera vez que los veía, espero que no sea la última. Fue esa primera toma de contacto en directo que tienes con los músicos, en este caso con este trío que lleva funcionando desde el año 2016. Y yo pienso que no caerán en saco roto desde este momento y posiblemente como Body Void serán anunciados y programados en otros festivales venideros. Estoy convencido de ellos. Una fusión nuclear que producía su sonido entre instrumentos y esas cargas sonoras ante el micrófono que bueno, yo creo que no pasaba inadvertido. Esto suena así, en directo suena mucho más roto. Siguiendo con otras cosas que me sorprendieron el jueves, el primer día de los cuatro de este último Rock Bowl 2023, Julie Christmas, que hizo un show de mucha prestación. En la edición del año 2018 también tuve ocasión de verla a ella, pero en esta ocasión venía con la banda de post-metal Cult of Luna, una banda sueca que entonces había tenido una colaboración entre ambas partes, entre los post-metaleros Cult of Luna, y contaron con Julie Christmas para que grabaran, para que ella metiera las voces en su disco Mariner, que yo os recomiendo. Fue una colaboración oficial entre ambas partes y entonces pues el festival les encargó que hicieran ese disco allí, ese disco íntegro, y ya os digo que es un proyecto muy muy curioso y que os recomiendo que escuchéis. Julie Christmas y Cult of Luna, o Cult of Luna, contando con la voz de Julie Christmas. El disco se llama Mariner. Bueno, pues en esta ocasión estábamos convocados para verla en solitario y fue protagonista de todos los focos y de sus múltiples penumbras, consiguiendo sombras y contrastes que estaban muy bien ejecutados al ritmo de su paranoia escénica, porque esta chica es la verdad es que es un nervio absoluto, y lo de paranoia lo pongo entre comillas y sin comillas. Mirad los vídeos que hay por ahí grabados en el canal y lo entenderéis. Bueno, los músicos se van a acompañar, sin duda, sabiendo que tocan para esta neoyorquina que nació el día de Navidad y que ella es la expectación absoluta. Y de ahí viene su segundo nombre, por cierto. Julie Christmas, que es Julie Navidad. Y bueno, aunque ella parece que mientras canta le patina la voz, a mí decía cuando escribí hice el artículo sobre esto, que me recordaba de alguna forma a Chino Moreno de los Deftones. Tiene ese deje, ¿no? A veces que parece que se le está yendo la voz, pero es que es una forma de cantar. Esto se llama Bow, es Julie Christmas. Yeah! Para mí, Julie Christmas, el primer día, la primera jornada, también lo que hemos escuchado, por eso estamos escuchando, poniendo y contando sobre estos artistas, fue de lo más destacado. Pero sin duda fue impresionante por la manera que tiene de interpretar y ese carisma que tiene escénico, y esa locura desatada de forma absoluta. Julie Christmas. Otra de las cosas, aquí todo lo que se pone se recomienda, sobra que lo diga, pero lo remarco de forma encarecida. Luego hubo también unas actuaciones de dos bandas que os voy a recomendar. Igual es complicado en ocasiones poder descubrir sobre ellos, pero en el caso de Spirit Possession, pues tocaron este año en el Hall of Fame, que estaba situado, el Hall of Fame, que es uno de los escenarios, el año pasado o antes de todo esto, estaba situado como escenario interior, fuera de lo que es un recinto concreto, que hay una pista de skates y otros escenarios. Bueno, estaban en la calle, pusieron una carpa gigante y allí es donde se hacía, en esa caseta móvil, en el exterior del lugar. Y en esta ocasión, pues lo habían hecho de forma interior, lo habían acondicionado y bueno, pues de esa manera pues se podía optar a verlo de una forma cubierta y disfrutar la música con otra acústica. Esto, Spirit Possession, pues es un proyecto de músicos que andan por bandas como Ultan, Andy Cordin, Ormus, Taurus, un proyecto llevado a cabo con sintetizadores caseros y que luego pues tiene un aporreamiento cañero de brumas de black metal de la vieja escuela, que a mí me recordaba a cosas de Bathory, a los Bathory de toda la vida. Bueno, un bálsamo para los que no le gustan el relax. Y lo otro que me gustó mucho también del jueves fue los japoneses Boningen, escrito Boningen, que venían por primera vez a Tilburg interpretando su último trabajo, Far East Electric Psychedelic, y que es una banda que mezcla la psicodelia con muchas partes musicales de desarrollo lisérgico y de cariz noise, y que bueno, pues esa experimentación hacen que tengan una función especial, ¿no? Por estar en Rodburg y para que les sigas. Ellos residen en Londres, de hecho, con lo cual están más cerca de Europa que de su propia tierra a la hora de poder matizar su música. Y con esto ya pues pasamos a lo que fue el viernes. Os cuento las cosas que realmente me atrajeron de los días, de las distintas jornadas. Esto que estamos escuchando de fondo es con lo que abrimos el viernes, tempranito además, que es Bell Witch, con cierto minimalismo en su propuesta musical de Doom experimental. Atajaron también un viaje de lento desarrollo y variaciones oscilantes durante cerca de una hora y media de actuación. Su disco dura una hora y veinte. Vamos a escuchar una parte de él. Sé que, bueno, pues a lo mejor no es una forma lo más de entrar en una banda de lo más interesante, ¿no? Escuchar solamente un trocito de un disco de una hora y veinte. Pero es que es una única pista lo que dura y tiene muchas partes muy, muy, muy tranquilas, con pantalla detrás donde se iban situando imágenes que tenían que ver con lo que estaban tocando. Y bueno, y esta pista única engloba ese título llamado The Clandestine Gates, que será el principio de un tríptico de álbumes planificados que llevará por nombre Future Shadows y que se irán completando en un futuro. We'll be right back. un trabajo con un toque progresivo, no apto para impacientes en busca de sobresaltos bruscos inminentes. Había que dejarse llevar. Hicieron el disco de un tirón, según está. Bueno, todavía el disco no se había publicado, digamos que fue un estreno para Rodburg. Yo tuve la ocasión, porque sí que me la habían hecho llegar, de escuchar íntegro el trabajo, y el desarrollo fue exactamente el mismo. Digamos que fue como, esto es una especie de megalomanía, una megalomanía musical que ha creado el bajista Dylan Desmond y el batería Jesse Reitman, ambos con imploraciones vocales, ellos dos tocando cada uno su instrumento, pues asentados de forma enfrentados en el escenario, iban haciendo el desarrollo con todas esas partes lentas y progresivas que estás escuchando ahora mismo. Y sonó bien, realmente hay que meterse dentro de este primer capítulo llamado The Clandestine Gate, que es a mí me parece una obra magistral, pero hay que escucharlo en el concepto, en el momento adecuado. Representa el amanecer del día. Esto que estás escuchando, esa obra de una hora y veintitantos minutos, y tiene pues ese final tenso, oscilante en emociones, que pretende en un futuro enlazar con una segunda parte, que será un nuevo disco con su título, que representará al mediodía, y un futurible tercer trabajo que representará la puesta del sol. O sea, la intención es que el tríptico musical se conecte como un bucle, enlazando una especie de ciclo de la vida con cada resurgir del alba, ¿vale? Y yo creo que la idea es muy bonita, y la música sin duda también lo es. Pasa que no tenemos el tiempo hoy en Mr. Virus, en este especial de Rodburg, para escuchar entero el álbum. Después disfrutamos de los parisinos Oiseaus Tempête, que es un colectivo y una entidad sin parámetros musicales claramente definidos, que engloba un trío musical que luego contrata a distintos músicos para poder hacer todo lo que tienen en mente en directo a nivel musical, ¿no? Son Frederic Overland, Stephanie Picknell y Paul Riemenbaum, los encargados de sacar adelante todas esas historias que este año en Rodburg tenían bien ensayadas, porque eran los artistas en residencia, y cada año pues eligen a distintas formaciones para que durante varios días en distintos escenarios hagan distintos conciertos, y algunos de ellos pues colaborando con otros músicos. Este era el primero de esos tres conciertos, recorriendo una exploración sonora en todo su esplendor, al matizar pues las canciones de un autotitulado disco debut y el trabajo que publicaron posteriormente bajo el nombre de Utopilla. Y su música, pues eso que vas a escuchar ahora mismo, una especie de viaje que va por el ambient rock y el post-rock. más de uno de los que estáis escuchando el programa que te hubiera planeado irse a comprar algo al centro comercial de cerca de su barrio, igual se va a dar una vueltecita por el barrio de Lavapiés para tomarse un té por alguno de los locales del lugar. Y es que, ¿por qué no? También a mí hay veces que escuchando la música de Ousia Eustempete me lleva a las puestas de sol de Ibiza, de alguno de los sitios donde se puede ver tranquilamente y que con la ambientación de su música es posible disfrutarlas. Bueno, es algo muy corporeal, es algo realmente que engancha y que lo ejecuta muy bien, tanto en discos de estudio como en directo, que es el valor que tiene especial, es poder ver cómo lo realizan, ¿no? Delante tuya, y te transmiten todo lo que tiene de espiritual esa música. Más cosas que vimos la segunda de las jornadas en Rodburg este año: Bowls in the Throne Room, los lobos en el salón del trono. Me gustaron, pero me dieron la sensación de que no estaban en el mejor de sus conciertos. No sé, a lo mejor yo venía de otra fase, los pillé empezados, pero bueno, practican ese black metal que ellos mismos son capaces de manejar con distintos tipos de intensidad, sin duda con ese aura, con esa especial luminosidad en las que se envuelven, que deja todo lo escénico como más preparado, ¿no? Como si estuviera cerca de una hecatombe infernal, que es así como se desarrolla su música, con ese sonar que tienen tan abrumador, de propuesta enquistada, resaltando cantidad de melodías en sus largos temas, con cambios de ritmos importantes, algo que es muy característico para la música de estos hermanos, los hermanos Nathan Bieber y Auron Bieber, voz y guitarra y batería respectivamente, que pusieron su mecanismo revolucionario de nuevo antes los espectadores de Rodburg, porque es una banda que ya han actuado aquí varias veces. Y en España también hemos tenido ocasión de verlos en otros lugares. La banda a mí me gusta mucho. Este quizás no fue el mejor de sus conciertos, pero este Mountain Magic que lo tocaron siempre, de alguna forma, representa mucho para ellos. Balls in the Throne Room, Mr. Beatles. We'll be right back. estruendosos y feroces como lobos, Wolves in the Throne Room, que nos lleva al contraste lleno de sentimiento de Maud de Maud, que también actuaba por partida doble este año en Rothenburg. Maud de Maud, que es como decir, el espíritu de la madrileña Amaya repartiendo esas muestras de sensibilidad a través de su piano, no era cuestión de perdérselo. Ella se plantó en el Ney's Stakes como cantante y pianista en esta primera toma de contacto, como Maud de Maud. El Ney's Stakes es la sala conjunta al Main Stage. Digamos que el enclave principal es el Popodium 013, que tiene ese auditorio grande, que es el donde actúan las bandas principales, con más capacidad para el público, y luego conjuntamente una sala más pequeña, que es esta, el Ney's Stage. Esos son dos de los enclaves del Rothenburg. Luego tiene otras salas repartidas por la periferia, ¿no? Vamos a esbozarlo así para quien nunca haya estado en Rothenburg. Bueno, pues ahí se plantó Maud de Maud con, o sea, Amaya con la sala llena y que no se cabía, para verla y disfrutarla en el eje de la vanguardia del rock, con esos toques de música clásica, de jazz, y bueno, pues esos encuentros vocales explicativos entre canción y canción hacia el público, que la gente pues se lo reconocía con múltiples aplausos cuando eran precisos, y sobre todo con mucho respeto, con todos los silencios necesarios para que el colorido de la lírica de su voz directamente se mostrara y llegara a todo el mundo. Luego, después, el día siguiente, estuvo con su otro proyecto ya más relevante musicalmente, con otros instrumentos y con banda, vaya, llamado Hill Thy Living, que lo que vimos, pero coincide también con otras cosas, parte de la actuación que pudimos ver, nos gustó muchísimo. Es algo que yo particularmente no conocía. Cuando tenga ocasión os pondré su música, y la verdad es que me gustó mucho verla en esas dos fases, Maud de Maud y Hill Thy Living. Escuchamos parte de la música de ella en un término medio de lo que allí ocurrió, para que quien no la conozca, Amaya, pues ya la conoce, ya sabe quién es, ya puede indagar y ya puede disfrutar y sentir. Was there all alone? Wrong. lanzamos con música intensa también, y un poco más revolucionada. Es el caso de Bad Breeding, que no lo vamos a escuchar, pero que hicieron una actuación anarcopunk en donde sus integrantes confrontaban en sí mismos a través de su demencial música, que también pondría toda la intensidad para fans que podían ser del hardcore como del thrash metal. La verdad es que estuvo muy bien lo de Bad Breeding. Y en el caso de Portrayal of Guilt, otra banda estadounidense, fijaros, hemos empezado con Bellwitch, que eran de Seattle, pues esta de post-hardcore y black metal son de Austin, Texas, y digamos que pueden tener dos cosas parecidas, y es que los músicos estaban muy estáticos en el escenario, pero luego musicalmente no tenían nada que ver. Es la magia de este festival llamado Roadburg, que mezcla tantas cosas. La banda fue formada por el guitarrista y vocalista Matt King, y el batería James Beveridge, que son los que quedan de Lean Out inicial, y en esta ocasión venían con el bajista Alex Stenfield. Y bueno, pues muy estático sobre el escenario, por eso lo decía, se reservaban todo su espacio en cada composición que ocupaban, para muy concentrados pues ofrecernos una música que podía recordar incluso en algunos toques a cosas de Celtic Frost. Estuvo bien. Venían coincidiendo su actuación con la publicación del disco Devil Music, que también te recomiendo que escuches. Bueno, pues la música de Portrayal of Guilt, uno de los conciertos que sorprendió por la intensidad, rotundidad, lo estático de sus músicos y lo inevitable del movimiento del sonido por el aire, la capacidad de creación de contrastes, ¿no?, que puede haber, ¿no?, en un ambiente denso, que es lo que ellos promueven, sin duda. Y luego pues vimos a Deathheaven, que hacían un concierto a continuación no tan intenso, lo que nos tenían acostumbrados en el principal de los escenarios, en el main stage, pero había una explicación, y es que en este show se encargaban de repasar su trabajo Infinite Granite, que sacaron en 2021, un disco que se aleja bastante de la intensidad black metal a la que nos tienen acostumbrados en sus grabaciones anteriores. A su cantante George Claes, esta vez no lo vi tan sobreacelerado en su escenificación, pues lo normal es verle como una moto, aunque en su catálogo escénico pues no dejó de haber algo de danzas nerviosas, gestos y expresiones mientras actuaba, una baza que es muy recurrente para él en sus directos. la música de una banda que sorprende por sus hechuras sonoras a la hora de mutar hacia un estilo u otro. Death Heaven, que este trabajo que has escuchado, Infinite Granite, pues lo representaron íntegro en este. Actuaron varias veces también en este festival, en esta ocasión en Rothburg. Y cuando le llegaron pues a este concierto en el segundo día, su música, pues hicieron esa sonoridad, ese climax que contrasta entre el post-rock y el shoegaze que tiene este quinto trabajo. Bueno, es otra manera de escucharles. A mí me gusta más con la intensidad más cañera, Malvo. Pero eso también me llamó bastante la atención. Y el día lo cerramos con los holandeses The Wolf, que traían preparado un concierto especial para poner una vuelta de tuerca más a su inquieta carrera. Su último trabajo, Love, Death and In Between, que no es esto que estás escuchando, pero ellos son The Wolf, lo grabaron en directo con un puñado de músicos que llegaron pues para experimentar algo nuevo, incluyendo vientos, coristas y percusiones en su forma de trabajar, que como bien sabéis siempre ha sido en formato de trío. Lo que estamos escuchando de fondo, que es Wolf Pup, el disco sí es en formato de trío, pero ellos se presentaron allí desaguisado en el main stage para finalizar esa jornada de viernes, incorporando además a un bajista, que ya es raro, ¿verdad?, que junto a los metales y el refuerzo de percusiones pues terminarían haciendo un show, desde mi punto de vista, sublime, siendo un total 10 músicos en escena, en directo, que eso yo no se lo había visto a ellos, y muchos de los que están allí, algunos españoles, con los que tuve ocasión de hablar con ellos después del concierto, me dijeron, joder, cómo ha molado esto, y mira que he visto a The Wolf veces. Bueno, pues ellos han sido siempre garantes de representar ese nuevo rock vintage, estos hermanos Van den Poel, junto al teclista Robin Piso, y ahora pues se erigían como si hubieran alcanzado un estatus mayor. La verdad es que estuvo muy, muy interesante el concierto. Yes You Do, venga, pues escuchemos un poquito de ellos, aunque no fue en el estado exacto que yo os estoy contando, porque ya digo que había una familia allí numerosa tocando, pero de igual siempre mola mucho. Thank you. siempre muy interesante D-Wolf, como trío o en formato de 10, de decenas sobre el escenario, que es lo que había ahí. Mezclaron rock and roll, rhythm and blues, salsa, incluso gospel. Y cuando terminaron al final con ese tema llamado Rosita, haciendo una especie de jam session sideral, todo fue como ya como el postre, ¿no? Como el postre, pero vamos, a granel. Imposible quitarse de la cabeza esa manera de terminar, de marcarse, ¿no? Ese final, ¿no? Genial, genial de jornada. Y nos situamos en el día 3, el sábado 22 de abril, para disfrutar con los canadienses Ken Mode, que es lo primero que empecé a ver en el escenario de Terminal. The Terminal está englobado dentro de ese lugar donde hay distintos escenarios, la pista de skate, el Hall of Fame, bueno, todo está ahí. Y luego, pues este año pusieron en la parte exterior distintas casetas de repostería, algunos DJs, y lo dejaron el paseo bastante chulo, ¿no? Para que la gente que entrara a las salas o a las zonas donde también había el merchandising y la zona de los de ropa y de discos, pues se tomara una cerveza o a comer algo sin necesidad de estar directamente pues escuchando la música de los conciertos o bien de ser sobrellevado por la gente que paseaba directamente a lo que donde estaba antiguamente la carpa esa que os contaba al principio del Hall of Fame. Ken Mode, que es una banda que para ellos era la primera aparición esta, la de Rothburg, en Europa en casi 5 años, pues se le notaron mucho las ganas que tenían de dejar su huella en Rothburg. Fueron demoledores, compartiendo pues de forma natural esa intensidad que iba subiendo escalones de una forma vertiginosa. Hicieron pues temas del disco que publicaron el pasado año llamado Nult, con esas muestras de sonoridad densa y claustrofóbica que tienen las canciones como esta que escuchas ahora, llamada A Love Letter, una carta de amor. Ken Mode en Mr. Virus, especial Rothburg. We'll be right back. después de esto tocaba un rato de música contemplativa, porque era la actuación de Sobulo, que para poneros un poquito en escena de lo que es Sobulo, daros alguna pista más, pues es el proyecto del multiinstrumentista Faber Horvath, que bueno, que es el compositor y productor de toda esta aura espiritual, bueno, adecuada, digamos, sí, también a los que gustan de las atmósferas rituales vikingas. Y lo menciono porque Faber Horvath es de los músicos que participan de esos rituales tocados con instrumentos de hueso por parte de los alemanes Heilung, que es una banda que ya hemos hablado y escuchado, de la que hemos hablado y escuchado aquí, que su música está totalmente teatralizada y son un montón de músicos tocando, pues eso, con instrumentos extraños. Para los que les gustan la música, los instrumentos tradicionales, pero que sin embargo consiguen ruidos, música, más que ruidos, tradicional por otra parte, ¿no? Porque encarnan, pues eso, cosas melancólicas y como decía antes, pues música contemplativa a base de instrumentos tanto medievales como contemporáneos, en este caso, ¿no? Es lo que hacía Sobulo. La verdad es que estuvo muy bien. Esto se llama Bereborg y es uno de los temas pues que Sobulo con Faber Horvath nos llevó a pues al hipnotismo. Vamos a definirlo así, hipnotismo, porque hasta que no encendieron las luces, yo me quedé esperando que siguieran sonando más cosas, mirando con toda esa historia que tenían ahí remarcada, distinta y que te, pues que te llevaba, te atucía, te llenaba. Pues la verdad es que estuvo muy bien, ¿eh? Eso sí, los músicos tenían una quietud tremenda, el escenario estaba lleno y cada uno pues se dedicaba a su instrumento y ya está. Y lo que había que hacer, observar y dejarse llevar también y disfrutarlo. Que yo creo que todo el que estábamos allí, pues nos quedamos con ganas de más, como digo, cuando terminó aquello de, ah, ya ha terminado, no van a seguir. Estuvo muy bien. Y de esa quietud a algo que realmente me puso en el otro sitio. Me volvió del revés, que fue Chad Pyle. Chad Pyle, que yo no los conocía, llevan funcionando desde 2019. Es un proyecto, digamos, bastante joven y son de la ciudad de Oklahoma. Estaban en el main stage y de repente empiezo a ver a su cantante descamisado, andando descalzo a lo zampo y prostituyéndose contra el suelo en un afán por darle más claridad a sus interpretaciones. Un buen actor, sin duda. A mí me recordaba mucho a Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix, Pix por 7, que es como se llama ese nombre en las interpretaciones. Pero estuvo muy bien su propuesta. Noise Rot de una forma absolutamente ecléctica, con cada canción llevándolo pues a un trasfondo muy personal. Choir of the words Chad Pyle, que fue algo muy loco, muy interesante y también recomendable. Chad Pyle, desde Estados Unidos, Oklahoma, con su demencia escénica. Y esto que estás escuchando tiene una línea musical distinta, pero ya sabéis que Rodburn es lo que acapara. Hay cosas de las que no hemos hablado, o porque no estuvimos, o porque realmente no nos gustó, no me gustó, o porque no hay tiempo. Pero hubo música para todos los ambientes y conceptos. Luego tú, como coinciden los escenarios, eliges lo que te parece, sin duda. Esto que estás escuchando es una banda que yo descubrí allí, que reside en Londres, que se llama Hyde Bees. Y me gustó la intensidad del arranque que tuvo, pero luego me pareció que se fueron acomodando una línea que no termina de avanzar hasta el punto de romperlo todo, digamos, ¿no? De primera me daba la sensación que llevaban una actitud pues más efervescente. Y luego, pues, pero yo quiero que los conozcáis también si es que no lo habíais hecho ya antes. Una sonoridad push-punk, mezcla del hardcore, que iba oscilando ahí pues entre unas cosas y otras, que bueno, que suena a James Addiction, que suena a algunas partes de Cool, ¿verdad? Bueno, cosas que enganchan. Este disco se llama Blinding y también lo que estás escuchando, para que de alguna manera te llegue de forma más certera. Hyde Bees. Que estuvo bien, estuvo interesante, aunque también hacia el final del concierto para mí se quedaron a medio gas. Después vi a Candy como Dulce Candy, ¿os acordáis de la serie, el manga japonés ese y la serie de dibujos? Pues igual, una banda de hardcore estadounidense que estuvo bien, que venían presentando íntegramente, hicieron el disco Heaven is Here, publicado el paso de año, y todo fue muy violento, muy en el sentido positivo, hablando de su musicalidad, estuvo muy bien. Y luego después Caved In, que se presentaban en Rodburn 4 años después, con las labores de bajo a cargo de Nate Newton, de Converge, que también está en este proyecto. Bueno, ya sabéis que los músicos que están en Caved In están en otras historias, ¿no? Stephen Brodsky, que es guitarrista y voz, una de las voces de esta formación, pues también de forma paralela tiene sus bandas All Man Gloom y Mutoid Man, en fin, que estuvo todo muy muy muy interesante, como siempre, con Adam McGrath también haciendo las partes de guitarra y cantante, compaginando con las voces con Stephen Brodsky, y hicieron dos conciertos. Uno que fue el que llamaron Intellistar Mixtape, degradando pues un set variado de facetas sonoras distintas, recuperando temas propios y dando vida a versiones de The Cure, de Fleetwood Mac o de Bad Brain. Y al día siguiente, el domingo, harían Heavy Pendulum, que lo hicieron íntegro, como con muchas partes de metal y guitarras gruesas, y que es esto que escuchas o que vas a escuchar ahora, porque lo tenía por aquí y quiero que lo oigas. Ya lo has oído en el programa varias veces, amigo. Esto es Kate in New Reality, el principio del disco. Heavy Pendulum. Pendulum. Thank you. Pues ellos actuaron el sábado y el domingo y rompen musicalmente todos los esquemas y también de alguna manera han supuesto ese salto, esa transición hacia al domingo 23 de abril. Ya, ellos tocaron por ahí entre medias más adelante, pero ya los hemos escuchado haciendo este Heavy Pendulum, que estuvo realmente bien y que aún así, pues nosotros previamente a ese concierto del disco íntegro, de este disco íntegro, pues estuve viendo otras cosas. El domingo madrugamos porque quería ver el concierto de Elizabeth Colwell, que tocaba muy pronto y que había hecho otras actuaciones previas bajo recomendación de la organización de no perdérselo a este grupo que estaba en boca de todo el mundo del festival y que había todos los motivos para que eso fuera así. Pero para quien no lo conozcan a Elizabeth, al grupo Elizabeth Colwell, es el nombre de una banda, hay que decir que realmente es una banda de directo, no de estudio, aunque escuchemos ahora algo de fondo. Lo vamos a poner, ya está sonando. Realmente la intensidad y todo el colorido lo tienen en vivo. A mí sus discos no me terminaron de aportar, siendo para mí Elizabeth Colwell desconocidos hasta que los vi en directo. En directo es un polvorín, es un torbellino. Y esta actuación última que hacían, la compartían con Ethan Lee McCarthy, que es ese ingenio sonoro que toca y canta en Primitive Man. Ethan Lee McCarthy también, uno de los días antes, había actuado con una cosa rara, o sea, una cosa rara, se me escucha, de capa. Ethan Lee McCarthy. Bueno, era raro, porque era una forma experimental de hacer música, poniendo y haciendo sonidos él solo, sin Primitive Man. Y entonces, que también toca con Primitive Man, pero son de esas cosas que tiene la organización. Así que lo vimos por ahí metiendo sus partes vocales, la de Ethan Lee McCartney, acompañando a la vocalista Lane Oshie, que es la vez que es pequeña de estatura, pero tiene un poderío asombroso escénico y vocal. Un portento, digamos, neurótico sobre el escenario. Poder ver contrastar voces agresivas con Ethan Lee McCartney en esta ocasión, o por su cuenta contrastándolas con ella misma, una exquisitez para los seguidores de ambas formaciones, de Primitive Man y de Elizabeth Colwell, poder disfrutar de esta pareja. Venga, escuchamos un poquito a Elizabeth Colwell. Para mí, ya os digo, no es representativo para nada en ninguna de las canciones que escuchéis de estudio con lo que realmente suena en directo. Esto que hemos fundido, que hemos fusionado y que hemos mezclado es Imperial Triumphant, que hicieron uno de los conciertos relevantes de esta edición, el último día. Ya no es tan conocido el misterio que hay tras la máscara de sus integrantes, pero siguen siendo enriquecedoras, ¿no? Ver esas formas de fusión extrema que aportan con oscuridad y con esas ocultándose detrás de esa máscara de entidades misteriosas, ¿no? Sonidos técnicos, sonidos caóticos. La actuación de estos neoyorquinos arrancó como una ventolera, sonando con la maestría categórica de en cada detalle, y esas partes técnicas jazzísticas que incluyen pues incluso un trombón de varas, allí salió alguien tocando el trombón de varas, aparte del saxofón, y realmente fue algo escénico muy interesante, porque viene además presentando las canciones de este disco que incluye barbaridad de musicales como Metro Vértigo. Locura sonora, locura escénica, tras esas máscaras salieron como ahora que están ocurriendo los Sanfermines, ¿no? Como si fueran toros a escena, salidos directamente de la cuadra. Y porque es que llevan además la cornamenta dentro de esas, entre sus máscaras, ¿no? O encima de sus máscaras, ¿no? que ocultan su identidad. Y el bajista en el primer tema se colocó la capucha que lleva puesta. Rápido se ve, como cuando uno sale a tocar, que eso le ha pasado a más de un músico, ¿no? Con la bragueta desabrochada, ¿no? Pues entonces, corriendo y deprisa, deprisa y corriendo. Y entonces, pues salió a tocar una cena y se colocó la capucha y parecía que la habían empitonado, ¿no? porque tenía un cuerno para un lado y la capucha, o sea, no estaba bien vestido. Y entonces en uno de los solos el guitarrista, que no sabemos si le miraba de una manera u otra, porque con la máscara no se notaba, buscaba el momento de dejar de tocar de esa manera tan rápida el mástil para colocarle la capucha, porque el otro no se estaba dando cuenta, que evidentemente no tenía un espejo. Y si se miraban uno con el otro, pues prácticamente las máscaras eran las mismas. Bueno, total, una anécdota. Hubo tiempo para que tocara el bajo también, precisamente con una botella de cava, que es algo que hacen habitualmente en sus conciertos, y luego descorcharla al final del show. Y también se paseó por en mitad del main stage entre la gente para hacerse unas corredurías entre el público y tocar partes instrumentales, cosa que agradó igualmente a la gente. Bueno, pues esto que escuchabas era Metro Vértigo, es una de las canciones de ese disco que venía haciendo en directo llamado Spirit of Ecstasy. Y lo que escuchas ahora es Big Brave, que hicieron íntegro su último trabajo, Naturemord, una oportunidad única de conocer de primera mano lo más reciente de esta banda de metal experimental canadiense. Lo que pasa que, considerando la estructura del mismo, de este concierto, yo creo que con momentos, muchos momentos tensos, pero también notables partes ralentizadas en el tiempo, creo que no terminó de superar, al menos para mí, la prueba de ser un concierto de impacto. Pero bueno, al menos mostraron algo excepcional al tocar íntegro este trabajo Naturemord, pero yo prefiero verlos con temas selectos porque Beatbreak es una banda brutal, salvaje en vivo. Lo que pasa es que este disco tenía cosas muy suaves y pues lo veías contemplativamente con sus pros y sus contras, con sus bríos sonoros, pero también con sus lentitudes. Thank you. Pray, que este fue uno de los temas, de los momentos claves, culmen y revolucionados. Vinieron, que son tres en realidad, vinieron en formato de cuarteto para poder dar todo ese ambiente que se merece reproducir el disco íntegro, su último trabajo, Nature Humor, que estaban presentando en Rotburg. Ya sabéis que este festival siempre es muy, muy, muy especial. Y luego hubo otras cosas interesantes que ya no vamos a poner por falta de tiempo, como son los extraños Mama Leak, Mama, de Mama Leak, con dos es y terminado en K, Mama Leak, que el misterio que rodea a esta fuerza creativa anónima tiene su sede en el área de la bahía de San Francisco y lo llevan a cabo dos hermanos, pero no se sabe mucho más sobre las identidades de quienes contribuyen a esta causa, que hacen un total de cuarteto también, todos escondiendo sus rostros bajo un pasamontañas, y que luego, pues eso, digo que son raros, aparte de pasar calor innecesariamente, porque funden black metal contundente con cosas de jazz, y eso a mí me gusta, que sean entretenidos y diferentes, ¿no? Para que nos refresquen a los que buscamos sensaciones nuevas. Y luego, para cerrar, un concierto sorpresa. De vez en cuando lo planifican los organizadores, tienes que estar muy pendiente de la aplicación o de un punto concreto donde lo anuncian, para que sepas en los conciertos, en los huecos que hay por ahí que van metiendo. Y Duma fue la banda que cerró el día. Duma, que es una banda formada por dos integrantes que son de Ghana y de Kenia, una formación africana que descubrimos ya unos años atrás mezclando noise con greencore. Es una cosa brutal, una cosa muy loca en solitario. Cuando tocan ellos solos, como Duma, prácticamente es todo oscuridad y niebla y mucha intensidad. Explotan tus oídos si no llevas tapones. Y el día anterior habían estado tocando con los brasileños Death Kids. Habían hecho una colaboración conjunta. Hasta ahí solamente se sabía de esa actuación de Duma. No me terminó de convencer porque, aunque juntos hacen una extraña fusión de ruidos polirrítmicos mezclando rock y pam y greencore, Death Kids y Duma, en esa colaboración conjunta que le encargaron, tenía muchas partes demasiado alejadas de lo que luego ves en las bandas por su cuenta, diferenciándose. Pero la parte final de Rotburg de este año, pues tuvo por un lado a Death Kids, que es a lo que vamos y con lo que vamos a despedir, y después de ellos a Duma, que fueron anunciados un poquito de tiempo antes de que terminara el festival. Para los que allí estaban, se llevaron la sorpresa y lo disfrutaron. Death Kiss sí estaban en el plano, en el programa original, y ahí estaban con esos toques percusivos de su característico ritmo brasileño, haciéndonos pues llegar sus distorsiones, amplificaciones y degradación que hacen con su noise rock y las luces difuminadas a veces apenas te impiden apreciar qué es lo que ocurre en escena, pero que es parte ese humo escénico y esa performance de luz tenue de lo que les sitúa como músicos siluetas moviéndose a espasmos y con un son brasileño enloquecedor gracias sobre todo al ritmo de la batería. Con ello nos vamos con el Templo del Caos, Templo do Caos, Death Kids. Esto fue especial de verano dedicado a Rotburg en Mr. Virus. Espero que te haya gustado. Se despide Raúl García. Dentro de pocos días otro. Cuidaros.